¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Muy buenos días, estamos ya al aire, gracias a Vicente que nos ayuda con la cabina máster en este programa, El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. A lo largo de los programas anteriores, he venido remarcando sobre ciertos hechos que no necesariamente tienen un alto componente jurídico, sino más bien un alto porcentaje de contenido social, como es, por ejemplo, la adolescencia, los adolescentes infractores, la conducta de los adolescentes infractores, las normas de juzgamiento de estos chicos, la información que circula en redes sociales, entre otras. Y en esta ocasión, justamente bajo este contenido, bajo este contexto, tengo un invitado extraordinario, un invitado fuera de serie, y quién más que uno de los actores principales, un adolescente, un joven, para que nos acompañe y converse en esta ocasión en la radio de la Casa de la Cultura. Darío Andrés, Portero Hidrobo, bienvenido a este espacio, bienvenido a compartir con nosotros. Estamos en vivo a través de las redes sociales y estamos además en la radio de la Casa de la Cultura que nos escuchan. Bienvenido, Darío Andrés. Muchas gracias, Darío, por invitarme a tu programa de radio. La verdad me siento muy, muy agradecido de que las palabras no solo de los personajes más importantes del Ecuador, sino de toda la sociedad en sí, que vean un punto de vista diferente a lo que los adultos o las personas que han pasado por la adolescencia y han olvidado qué es ser adolescente, entiendan o escuchen lo que un adolescente generalizando pensamos. Grandioso, Darío Andrés. Una de las primeras inquietudes que se me viene a la mente y las cuestiones en las que estamos un poco y empezamos a marcar distancia con los adolescentes, los padres, por ejemplo, es la música. Discutimos mucho sobre música, sobre lo que ustedes quieren escuchar en la radio mientras viajamos, mientras nos trasladamos de un lugar a otro, y lo que nosotros queremos escuchar. Caracterizamos un contenido anterior como que fue lo mejor del mundo, ¿no? Pasillos, boleros, música romántica o algo por el estilo, y decimos esto fue lo mejor. ¿Cómo ven ustedes a la música, Darío Andrés? Verás, Darío, en realidad todo es relativo. No existe un tipo de música asqueroso, o sea, un tipo de música que esté mal para el oído, o que, como dicen ahora, que la música de ahora no tiene sentido. En realidad es todo progresivo, cada persona escucha lo que quiere. Siento que en el siglo XXI nadie discrimina a nadie. Hay jóvenes que escuchan pasillos, reggaetón, rock, no hay discriminación alguna. Todo va, en mi caso, todo va variando en las emociones o como quieras sentirte. Puede que haya música donde no encuentres un tipo de sentido, pero de igual manera que los demás géneros hay que respetarla y decir, okay, está en la vida real, en el mundo y en el nuevo mundo y en la sociedad, lo que queda es que está ahí, aunque no te guste o no, hay personas que sí. Entonces todo va variando a tus emociones, a lo que cada persona piensa. Si estás triste, si estás alegre. Todo varía, absolutamente todo. O sea, el tipo de género no es en especial algo para presumir de que este tipo de música es mejor que esta o este tipo de género tiene más sentido que este, no, sino gustos de cada uno. Es decir, la música no necesariamente te va a encasillar en un tipo de personalidad. La personalidad es independiente de lo que te intenten encasillar por la música. Exactamente. No puedes decir que un tipo escuche rock, se vista de negro o que haga cosas extrañas para los ojos de la sociedad, porque no es así. Puede que una persona le guste el rock, el reggaetón, y se pueda vestir como quiera, pensar como quiera, todo dentro del margen de la ley. Okay. Me haces de acuerdo ahora que cuando yo estaba en mi adolescencia, yo escuchaba música rock, Pasa el tiempo, tengo ahora ya 42 años y me pongo a pensar que un poco más lo escuchaba por novelería que propiamente por una cuestión de emoción o satisfacción, pues escuchaba Megadeth, de Metallica, Nirvana, y honestamente si me preguntas qué entendía de ese inglés, pues la verdad no entendía nada, pero me encantaba el ritmo, lo escuchaba y cosas de esas, me divertía con mis amigos jóvenes también. De tal forma que tú remarcas en algo que creo que es importante, la tolerancia. ¿Cómo encuentras tú a la tolerancia en la sociedad, entre los chicos, con los padres, con los vecinos, con los amigos? Claramente la tolerancia. Y los adolescentes. Gracias. Claramente la tolerancia es algo fundamental en la sociedad de hoy en día, porque mientras más progresa o evoluciona la sociedad, va cambiando, la gente tiene que aprender a tolerar más, hablando del hecho de cualquier tipo de cosa, porque todos pensamos y tenemos gustos diferentes. Remarcando en la tolerancia entre los adolescentes, existe un gran campo abierto de la diferencia de los adultos y los adolescentes, es que los adultos tienen más experiencia. Y como bien dicen, un adolescente ha estado siempre en los brazos de sus padres, si es el caso, o ven el mundo diferente, pero no es la inteligencia ni el CI de la persona, sino completamente es la experiencia que un adolescente ha tenido en comparación a un padre o a un adulto, por lo que para tener una buena relación entre padres e hijos o viceversa, necesita un adulto entender más a los jóvenes, porque es medio complejo decir que los jóvenes tengan más tolerancia a los hijos, por lo mismo que te estoy contando antes, que falta de experiencia, pero en realidad un padre ya ha pasado lo que un adolescente ha pasado. Okay. Entonces, entender que la personalidad de los hijos varía, por más de la forma que tú les eduques, todo, digas, no sabes qué, siéntate así, habla de esta manera, eso puedes cambiarlo, pero no puedes decir, sabes, que te guste este tipo de música o que te vistas así, o cualquier cuestión que entiendas de gustos, porque cada persona es diferente. Claro, entonces lo que tú en teoría remarcas como tolerancia, como apertura y como un deber además de los padres de comprender más a los hijos, obviamente nos estás diciendo que los jóvenes lo que necesitan es mayor comprensión de sus padres, no por eso mayor apertura o libertades descontroladas. Claramente la mayor apertura es una... podría decir, es una puerta abierta al mundo real, donde tú observas las drogas, el alcohol, que están ahí, pero claramente no es correcto, por lo cual los jóvenes necesitan a sus padres que estén ahí preocupados de lo que hagan para que no entren en ese mundo. Sin embargo, también necesitan su espacio y no mirar desde su casa y juzgarlo, sino también vivir su propia experiencia. Excelente. Entonces, vamos a ver, si trato de entenderte... Libertad sin excederla o sin desentenderse o irresponsabilizarse de los hijos. Claramente, la libertad tiene sus límites como todo, ¿no? Con que no perjudiques a las demás personas, no dañes tu moral, tu dignidad o tu cuerpo. En ese caso, la libertad es correcta, por más Correcto. Edad o menor de edad seas, todo. Concuerdo contigo, lo que tú nos has hablado en este momento es lo que las normas, lo que las leyes establecen, ¿no? Un estado de derechos y justicia, eso dice la Constitución de la República, donde los adolescentes, donde los menores de edad tienen derechos al igual que los adultos tenemos derechos. Hace poco tiempo leía, hojeaba brevemente el manual de Carreño, ese manual de Carreño que es muy riguroso hasta cierto punto, muy protocolario, leía, pues hay deberes para con Dios, deberes para con la sociedad, deberes para con los padres, para con los hermanos, para con uno mismo, inclusive. ¿Tú recomendarías leer Carreño o te parece un poco anticuado? En realidad, Carreño es unas normas para tener una mejor convivencia en la sociedad, una mejor, podríamos decir, una mejor forma de comportarse ante las situaciones o ante la vida cotidiana de cada persona. Sin embargo, es como hablar de una rutina muy muy plasmada en tu vida, que en realidad al verla de una forma adolescente es aburrido, porque mejor tú crea tus propias normas y tus propias formas de vida, tus propias responsabilidades y tus propias reglas a seguir. sin perjudicar a nadie ni perjudicarte a ti mismo. Siempre respetando el derecho ajeno y más aún el derecho propio. Perfecto. Ahora, esto nos lleva además a entender que dentro de ese marco de libertades para con los padres y los hijos, es necesario además que los chicos tengan hobbies. ¿Qué piensas tú de los hobbies? No sé, la música, el arte, la pintura, el canto, el baile, la danza, que son unos hobbies que podrían resultar normales y que todo padre anhelaría ver a su hijo pues danzando, patinando o cosas como esas. ¿Qué piensa la juventud sobre los hobbies, Darío Andrés? Perfecto. Los hobbies son pasatiempos, quiere decir pasatiempos, por lo cual es algo que tú haces en tus tiempos libres cuando no tienes las obligaciones que es estudiar o a veces hasta trabajar, sino los hobbies es algo fundamental que todo joven debe tener, porque sería un nuevo propósito de vivir o una nueva experiencia adquirida en tu vida. Por lo que, hablando que en el siglo XXI todo va evolucionando y todo va cambiando, ya los hobbies no solo se mantienen en la forma de corredor, de nadador, de deportista, sino también existen hobbies, hablando de la tecnología, como los videojuegos, que igual hay videojuegos a los cuales se les llama deportistas, a los que juegan, y todo va dependiendo de cada uno. Sin embargo, hay dos polos contrarios. El primer polo contrario es, no hay que ir ni muy a la izquierda ni muy a la derecha, sino siempre centrado, porque si corres mucho los meniscos se te dañan, es un ejemplo, ¿no? Corres mucho, los meniscos se te dañan, deterioras tu cuerpo, tiene que tener un balance correcto, igual en la nutrición, todo. Igualmente con la tecnología, si observas mucho tecnología, puedes perder la vista periférica, puedes tener muchos problemas al cabo del tiempo. Por lo cual, ¿el hobby es importante en la vida? Sí. Liliana, un accidente. Sin embargo, es importante, sí, pero claro, todo con autocontrol y midiendo bien tus tiempos. Casi me muero de un susto. Estaba muy atento a lo que planteaba Darío Andrés. ¿Remarcas tú en que los hobbies resultan buenos para los chicos, positivos, ¿no? ¿Qué pasa con la tecnología y los hobbies? ¿Tú crees que hay un exceso, hay un abuso de la tecnología, las tablets, los smartphones, las consolas de videojuegos? ¿Crees que hay un abuso? ¿Cuándo crees que un chico puede tener la autosuficiencia para decidir si es que sí, si es que no, si es que frenar, si es que avanzar? No sé, porque hay chicos, por ejemplo, que se encierran y tienen horas y horas y horas de videojuegos y no tienen contacto con terceros, con otros amigos y cosas. Como bien he dicho, ese es un extremo, del nivel o el tiempo que tú tienes que aprender a usar de cada hobby. Te he dicho que todo en exceso es malo, entonces ese es un extremo muy fuerte, como hablan que ya en países de Asia, en el continente asiático, y hay casos donde los jóvenes hasta mueren en sus cuartos y los papás no se enteran. Son extremos muy, muy graves que, al igual que todo, hay que mantener un control. ¿Crees que hay una responsabilidad compartida entre padres e hijos, o es solo cuestión de los hijos, o es solo cuestión de los padres? Como bien he dicho, los padres tienen más experiencia. Tal vez en este nuevo siglo, respecto al tema de la tecnología, no. Que es un poco más complejo que entiendan y cosas así, pero al fin y al cabo existen libros y por algo el internet, que puedes aprender de ahí el cómo controlar las adicciones, llamémosle así, a la tecnología en cada persona, en cada hijo. Perfecto, entonces hemos abordado temas como, varios temas, ¿no? Hemos abordado la música, los hobbies, los derechos. ¿Qué pasa con el trabajo? Los padres nos preocupamos mucho por el futuro y pensamos, y claro, en ciertos instantes dejamos de vivir el presente. ¿Qué pasa si es que tú te pones a pensar y dices, ¿qué hacer frente a los hobbies, frente al tiempo libre, frente a las obligaciones? ¿Hay tiempo para el trabajo o no? ¿Tú qué opinas? Claramente existe. ¿O cuál es la visión de los chicos frente al trabajo? No. Claro, eso va dependiendo mucho de tu forma de ver la vida o de tu forma de tomarla. Pero, sin embargo, en cuestión, no puedo hablar por todos los adolescentes ni la adolescencia en general, pero desde un punto de vista mío, el permanecer dentro de cuatro paredes encerrado y ver la ciudad desde una ventana, vas a verla linda. Es decir, esta es la vida real y quiero salir para yo vivirla. Mejor sale de las cuatro paredes y mire y observa qué es en realidad la vida real y cómo una persona tiene que ganarse su pan de cada día afuera. Por lo tanto, te voy a contar una experiencia que tuve recién. Grandioso, gracias. Que estoy trabajando en un restaurante que queda al lado del Hotel Sebastián. Correcto. Se llama Natura, que es un gran restaurante porque se encargan de ver la calidad del producto para los clientes y todo, excepcional. Yo ahí lavo platos, pero no por necesidad, sino por experiencia, como bien habíamos hablado. Y eso en realidad abrió muchos ojos, no solamente porque aprendí a hacer muchas cosas más de las que en mi casa no sé hacer, sino que conocí a un chico que lava platos ahí, y él me conversó, tenía 21 años, y me conversó que él está trabajando porque no tiene dinero para su inscripción en la universidad ni poder seguir su carrera, y quería estudiar algún tipo de ingeniería. Entonces estaba trabajando medio tiempo en el restaurante y el otro tiempo cuidando niños para poder ganar plata y por inscribirse. Entonces esa es la vida real, no está todo dentro de tu cuarto, desde tu habitación o con tus papás, sino eso es lo que uno tiene que hacer para sobrevivir. Correcto. Y frente a esta forma de vida, ¿tú qué encuentras? ¿O cuáles pueden ser, o cuál puede ser tu conclusión frente a esta actividad laboral que estás ejerciendo en verano? Sabes, en realidad yo no creo que se necesiten más empleos o más empleados, personas que trabajen en una sociedad, sino mejores. ¿Y cómo llegas a ser mejor empleado, mejor jefe, mejor ciudadano? Teniendo experiencia y observando cómo es en realidad. Porque cualquiera que salga de su casa y diga, okay, voy a trabajar, va a empezar desde cero. ¿Qué tal si empiezas desde cero a una temprana edad? ¿Qué pasaría cuando seas mayor edad y encuentres un trabajo y tengas experiencia y seas útil para hacer más labores? No serías un empleado más, sino serías un mejor empleado. Grandioso, Darío Andrés. Los 20 y pico de minutos más bonitos de mi programa, El Poder de la Ley. Quiero agradecerte, Darío Andrés, por tu presencia, por tu compañía, por tus palabras que espero que puedan muchos padres que a momentos están o estamos desorientados frente a lo que pasa en la sociedad, pues estamos ocupados trabajando, estamos ocupados en la cotidianidad y descuidamos ciertos detalles que pasan en nuestras narices, como es el caso del crecimiento de nuestros hijos. ¿Cuáles serían tus palabras finales, tus conclusiones, tus recomendaciones? Sobre todo lo conversado y respecto a los padres o a los chicos que nos han escuchado y nos han visto en redes sociales, Darío Andrés. Bueno, en realidad, en conclusión de la conversación ha sido que el primer punto, la tolerancia, es fundamental no solo en padres e hijos, sino para una sociedad en conjunto. Por lo cual, la tolerancia es un punto en abarcar que, claro, con la tolerancia con eso no se nace, sino se aprende. Entonces la tolerancia es un punto en abarcar muy fuerte. El siguiente punto sería el control al hijo, que en realidad la libertad es importante hasta un punto de no exceder los límites que existen en el mundo en sí. Y al igual salgan de sus cuartos, vivan la vida real o traten de observarla como una persona trabajadora a la vez. Gracias, Darío Andrés, disfruta mucho tu verano, disfruta muchísimo de la experiencia que estás tomando ahora en tu actividad laboral. La invitación es para que los jóvenes justamente busquen una actividad que hacer. Sí, los vacacionales es muy bonito, natación, piscina, pero hay otras cuestiones vacacionales que también resultan interesantes o harto importantes para la juventud hoy en día. Gracias, Darío Andrés, me das mucha alegría, me enorgulleces sobremanera el poder compartir contigo este espacio, el poder escucharte en vivo aquello que piensas, aquello que sientes. Gracias a ustedes, para mí ha sido un año muy bonito el poder compartir en El Poder de la Ley, un año muy satisfactorio y siento que no podía cerrarlo de mejor manera, sino compartir este micrófono con mi hijo Darío Andrés Portero Hidrobo. Regresamos después de un par de semanas, vamos a salir de vacaciones, entre comillas, debo posesionarme en calidad de notario público del Cantón Quito durante un par de semanas, entonces eso impedirá que pueda cumplir normalmente las actividades en el espacio El Poder de la Ley. Pero eso no obsta de que sigamos, de que intentemos transformarnos solamente con vuestras sugerencias, vuestras recomendaciones, nos permitirá ser mejores y fortalecer este programa. Un año ya. Gracias, Darío Andrés. A ti, muchas gracias. Feliz cumpleaños al Poder de la Ley. Muchísimas gracias a Beatriz Fuentes, directora del programa La Rayuela. Muchas gracias a Patricio Álvaro, director de la radio de la Casa de la Cultura. Gracias a todos aquellos que conforman esta radio, Vicente, Diego, Darío, entre otros que tienen la gentileza siempre de colaborar con este espacio y con este programa. Infinitamente agradecido contigo, Darío Andrés. Será hasta una próxima oportunidad. Como siempre, Dios colme de bendiciones tu camino y te dé la sabiduría suficiente Gracias. Para tomar las mejores decisiones. Te agradezco infinitamente, hijo. El Poder de la Ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa.